nube en los ojos, me vino como un flechazo, y en mi rencor amigazo, entero yo me jugué. Quiso el Maule reírse, manchando mi frente honrada, y por tan mala jugada, sin compasión lo achuré. Amigazo, fue una noche, buscar en mi mente llevó escrita una tierna pitadita, ojo el hereje despertó. Yo que en el secreto estaba, puse fin a mi venganza. Cuando vi al traidor aquel, que a los labios del infiel, como a brojos se prendió, los celos sentí, tanteé mi facón, y luego a los gauchos le abrí el corazón. Y desde entonces, mi alma fue robusta, atada a la coyunda de aquel doliente amor. Chupemos juntos, quiero olvidar el sonriendo, el hoyo que está abriendo, la chusa del dolor. Una nube en los ojos me vino como un flechazo, y en mi rencor amigazo, entero yo me jugué. Quiso el Maule reírse, manchando mi frente honrada, y por tan mala jugada, sin compasión lo achuré. Y aquí escuchamos Amigazo. Este tango de 1930, con guitarras de Barbieri, Aguilar y Riverol, con música de Juan de Dios Filiberto, letra de Juan Belich, en la voz de Carlos Gardel. Bueno, buenos días a todas y a todos. En este miércoles 13 de diciembre, estamos en la Semana del Tango. Si no lo sabían, el 11 de diciembre, por el nacimiento de Carlos Gardel y Julio De Caro, se conmemora y se hace Día Internacional del Tango. Así que esta es la semana de este querido y amado tango. Bueno, otra vez tenemos con nosotros a mi querido amigo hermano Santiago desde Buenos Aires. Hola, Santi. Buen día a todos. Qué suerte que tengo de volver, que por cuestiones de trabajo y horarios no podía, así que estoy muy, muy feliz de volver a estar en este espacio. Y ya llevábamos unos meses sin estar con vos, desde verano casi acá. Sí. Bueno, me tenía, como te decía, un poco atrapado el trabajo en un horario especial del miércoles y bueno, es un momento de tomar decisiones, así que dije, bueno, me esperamos un poquito con el tango y nos dedicamos a trabajar en un trabajo bastante interesante que ya lo terminé, pero me involucraba todos los miércoles a la mañana temprano, así que no podía hacer las dos cosas. Bueno, así se va cargando más el tango para cuando se vuelve la radio. Y tenía muchas ganas de volver, así que sí. ¿Qué tal por Buenos Aires? ¿Cómo amanece la ciudad? ¿Calentita? ¿Hace calor? Loco, vendría, ese sería la mejor descripción. Bueno, interesante. Nos fuimos con una noche espectacular, muy calurosa, bonita de verano, y amanecimos con una lluvia muy impredecible, así que vamos a tener aparentemente todo el día lluvia. Bueno, una lluvia con sabor a verano, ¿viste? Allá en Buenos Aires. Esa misma. Acá tenemos lluvia también, pero con sabor a invierno, ¿viste? Todo. Ah, claro. Todo lucecitas navideñas, pero con sabor a invierno, exactamente. Acá arrancamos, Andy, con ese tangazo de Gardel, Amigazo. Y un poco lo que conversamos en estos días era eso. Bueno, vamos a darle un poquito de rienda suelta a la amistad. íbamos a charlar un poco de eso también, que por suerte estuvimos juntos, nos sí. vimos hace unos días nada más, así que vamos a contar todo eso. Y ahora, a ver si tocamos un poquito de el tango y la amistad. Obviamente que está muy involucrado ese tema en el mundo del tango, ¿viste? Más allá de sus letras, también en los personajes del tango, vi mismamente entre ellos mismos, siempre se floreó mucha amistad y con un respeto hacia la amistad muy grande. Y bueno, hoy decidimos tocar esto, este tema tan bonito que es la amistad. Más que todo, claro, estuve en Buenos Aires 2 semanas y con todos mis amigos y mi familia allá, y este sábado que fue la despedida, ahí en Lomas de Zamora, en la casa de Fabi, querido. ¿Cómo bailoteamos, eh? Exactamente, exactamente. Estuvo muy lindo. Bueno, muy lindo también volver a ver a esos amigos que la distancia, el tiempo y todo no nos deja tenerlos ahí tan a mano. Y la verdad que estuvo lindo esas reuniones, sí. No sé, a mí me resetean un poco y me hacen empezar otra vez. Eso está bueno. Sí, es una cada carga. Vez que vienen ustedes, de vos, Nano, es espectacular. ¿Qué dijiste? ¿Bonano, el arquero? Vos y Nano. Bueno, vamos a empezar con un tango. Aníbal Troilo y Alberto Marino. Tres amigos. Un tangazo, un clásico de Troilo con Marino. ¿Te parece, amigo? Tres amigos. Venga. A sonar. Vida, siempre guardo un gran recuerdo, mi emoción no las olvido, pasa el tiempo y más bien muerto. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andarás, Pancho Alsina? ¿Dónde andarás, Balmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a visita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero recuerdo mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas esta deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atados siempre a los tres. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado este trío? Amigos de ayer. aquí escuchamos Buen Amigo, ese tangazo de Osvaldo Pugliese, grabado en 1958. Con la potencia total de la orquesta de Don Osvaldo Pugliese. A ver, Santi, ¿te tenemos por ahí? Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Qué bien, qué bien se escucha. Tuve que hacer un apaño de cables. Bueno, como lo estábamos hablando antes, hoy un poquito vamos a tocar el tango y la amistad, algunos tangos de dedicados a los amigos y también en el mundo del tango de compinches y amigos entre ellos mismos, como podría ser que decías vos, Santi, Gardel Razzano, Gardel Lepera, que compusieron muchos, Cadícamo y D'Agostino. Sí, muchos sí, de los... A mí me gusta mucho pensar en ese contexto, ¿viste? Imaginarme que la amistad en ese momento, que incluso tiene hasta otros códigos, ¿no? Está puesto en sobre la mesa la hombría, la palabra. La amistad es algo muy fuerte, ¿no? El que da la mano, el que no traiciona, tiene mucho que ver también con eso. Y cuando nosotros ponemos ahora sobre la mesa aquellas amistades, claro, han sido amistades muy fuertes y han forjado unas carreras musicales y sociedades seguramente que traspasaron la amistad, pero fue justamente por eso que han sucedido y han seguido en el tiempo. Y la verdad que sí, porque a ver, estar también la amistad de ponerle cuando alguien le dedica un tango a un amigo, como puede ser, yo qué sé, a Orlando Goñi, que se lo dedicó Gobi, al morir Goñi se lo dedicó, y así unos cuantos tangos. O también, como Troilo dedicó a Homero Manzi, o Homero Manzi a DJ Polín, que vamos a ir poniendo un par de temas de esos para que, bueno, yo qué sé, por ejemplo, antes de morir DJ Polo, que ya estaba enfermo, murió en el mismo año, en el 51, Homero Manzi, y antes de morir ya, medio postrado ya estaba Manzi, y como por el tema de la política, a DJ Polo lo estaban sacudiendo bastante lo que era la sociedad y lo que era el pueblo, estaba como medio en depresión, ¿viste, DJ Polo? Porque siempre escribió para el pueblo, y le estaban, no lo dejaban entrar en algunos bares, la gente medio que lo insultaba por la calle, todo por apoyar la política de Perón en ese tiempo, ¿no? Y eso lo metió en una depresión también hasta que terminó muriendo, DJ Polo. Y antes de morir, Troilo y Homero Manzi le dedican el tango DJ Polín, que está bueno porque encima le dice Homero Manzi a Troilo, che, le están sacudiendo mucho a DJ Polo y le voy a dedicar un par de versos. Y se lo mandó como a las 3 de la mañana, lo llamó a Troilo y le dice Troilo, a ver, dame un segundo que le hago la música. Y a la hora y pico lo llamó y le dice, mira, y se le puso toda la música. Bueno, podemos escuchar ese tango, ¿no? Dale, pues empecemos por ahí. Ese tango que le dedicó Aníbal Troilo y Homero Manzi al querido Enrique Santos Di Jépolo. Lo vamos a escuchar por nuestro amado Roberto Polaco Goyeneche, DJ Polín. Sobre el mármol helado, migas de media luna y una mujer absurda que come en un rincón. Tu musa está sangrando y ella se desayuna. El alba no perdona, no tiene corazón. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca? Ni del alma manchada con sangre de carmín. Mejor es que salgamos antes de que amanezca, antes de que lloremos, viejo DJ Polín. conozco de tu largo aburrimiento y comprendo lo que cuesta ser feliz. Y al son de cada tango te apareciento, que con tu talento enorme y tu nariz, con tu lágrima amarga y escondida, con tu careta pálida de clown y con esa sonrisa entristecida que floreces en verso y en canción. La gente se te arrima con su montón de penas y tú las acaricias casi con un temblor. Te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. La pista se ha poblado al ruido de la orquesta. Se abrazan bajo el foco muñecos de aserrín. ¿No ves que están bailando? ¿No ves que están de fiesta? Vamos, que todo duele. El viejo dice poli. Qué espectacular versión se mandó acá nuestro amado polaco Goyeneche, che. Qué bárbaro. Aquí escuchamos es dice poli. ¿No? Tenía esa facilidad de transmitir con la voz ese sentimiento, porque es una canción de súper triste. Sí, sí, super sí. Triste. Encima ¿cómo hizo la descripción Homero Manzi de todo lo que describe? Sí. Hasta le dice, con tu talento enorme y tu nariz, porque era narigón, ¿viste? Claro. Empieza hablando sobre... tiene imágenes muy tristes toda la letra, ahí estaba mirándola, ¿no? Y tiene imágenes muy tristes, tu musa está sangrando y ella se desayuna. Sí, sí, sí. Eso sí. Está todo hasta los espíritus, ¿no? Sí, sí, sí. Es tremendo. ¿Quién es el culpable de la vida grotesca y del alma manchada con sangre de carmín? No, es una locura. Tremenda letra. Tenían esa facilidad también, creo que ese tiempo compartido con el amigo, sobre todo aquel con el que uno trabaja y es el poeta y otro músico, y esa facilidad, digamos, que tenían todos conectados con el sentimiento este del tango, tenían esa facilidad también para decirse cosas, ¿no? El amor ahí muy presente, la poesía, todo, sí, muy presente. No, con todo tenía el amor esa estaba. Facilidad para expresarse en el amor, en los sentimientos entre ellos también, creo. Encima, como Discepolo, viste, decían que todo lo que le contaba la gente, él se lo metía muy dentro y le dolía. Por eso, uh-huh, en la segunda parte dice, la gente se te arrima con su montón de penas y tú las, sí, acaricias casi con un temblor. Claro, sí. Todo lo que le contaban, el chabón, te duele como propia la cicatriz ajena. Aquel no tuvo suerte. La cicatriz ajena. Eso es tremendo. Te duele como propia la cicatriz ajena. Sí. Aquel no tuvo suerte y esta no tuvo amor. Sí, todo lo que. Todo le. No, un genio. Hay cuenta también en esta letra. Como también dice Polín, supo escribir y sentir todo el sentimiento ajeno. Terrible, terrible. Muy letra bueno. De lo que hizo ahí. Muy el lindo. Genio de Homero Manzi. Bueno, voy a poner un tango acá que me recuerdo cuando era pibe, porque lo escuchaba allá en mi pieza, la verdad, en mi pieza. Allá, sí, claro. En mi barrio Lanús, que estuve la semana pasada por mi querido Lanús. Qué lindo mi barrio de ayer. A ver si metemos a Homero, a Edmundo Rivero, con Amigos que yo quiero. Vamos a ver qué te parece este tanguito, querido amigo Santi. Vamos con Amigos que yo quiero. En la vida tenemos mil cosas que son grandes, sublimes o hermosas, que ennoblecen y alegran el alma, alentándonos el corazón. pero hay una sutil y suprema que nos llega tranquila y serena. Es sombría lealtad, sentimiento y bondad, es sublime, se llama amistad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos. Fue escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas no canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras hay amigos dan ganas de cantar. La existencia si es negra condena, con amigos parece verbena, sin amigos no vale la pena. Esta vida llena de dolor, los amigos igual que poetas tienen hondas ternuras secretas. Acerquémonos más a la noble amistad que nos llena de fe y de bondad. Amigos que yo quiero, escuchen este tango que lleva entre sus notas un apretón de manos. Lo he escrito con el alma, pensando en la amistad. Con lágrimas lo canto por los que ya no están. Alcemos nuestras copas aquí en el viejo bar, que mientras haya amigos dan ganas de cantar. Amigos que yo quiero. Qué lindo tango este de que acá interpretó con guitarras Edmundo Rivero. Y tangazo. Sí. Acá te lo va describiendo, ¿viste? Letra de Hugo Gutiérrez y música también de Hugo Gutiérrez. Amigos que yo quiero. Y cuenta, Santi, cuenta. Edmundo Rivero, amigo de muchos. De todos. Al final, mira, cuando empezó Rivero con Troilo, sí. Cada Troilo tenía una, lo que hablamos antes, ¿viste? Una sensatez terrible como amistad y también como palabra. Y cuando entró Rivero, que tenía una voz más gruesa, siempre se cantaba con voces más suaves, más finas, y Rivero, con esa voz, viste, de profunda que tenía, cuando lo llevó a las milongas, había lugares que le dijeron, no, este cantor no sirve para las milongas, queremos un cantor más fino. Y Troilo dijo, si no canta Rivero, no toca Troilo. Directo. Ahí estaba lo de los códigos, ¿no? Que hablaba. Sí, no. O Rivero y Troilo, nada, ¿viste? No. Nada. Esas son las cosas que decís, joder, qué bueno. Qué bueno tener un Troilo a tu lado, ¿viste? Que mantenga ese punto tan grande. Ni hablar. Acá lo expresa la letra. Dice, en la vida mil cosas grandes, sublimes, hermosas, pero hay una, sutil y suprema, que nos llega tranquila y serena, es sublime, se llama amistad. Sí. Qué bien. Se llama amistad. Sí, señor. No, la verdad que muy... muy bonito la letra, muy muy fuerte las cosas que dice, porque también dice, con lágrimas los cantos por los que ya no están, ¿viste? Para los amigos que se fueron, que... Y bueno, la vida tiene estas cosas, ¿viste? Sí, claro. Vivían poco también, ¿eh? Bueno, a muy ver... intensamente. Claro, yo qué sé, Polaco Goyeneche murió con 60 y pico años y con una paliza en su vida que agarrate, ¿viste? Sí, claro. Pichuco, ¿con qué edad tenés? Y Pichuco, ¿te 63, por ahí. Todos, con 60 y pico, pero todos, claro. Más o menos, entre los 50 y los 65. Sí, no, Pichuco le daba lindo al alcohol. A la noche, todo. Era muy famoso por la cocaína que tomaba, ¿viste? También. Que no lo escondía tampoco, ¿no? Su vicio que tenía con el alcohol y con la cocaína. Pero mirá. Y el Polaco Goyeneche, que tampoco, él sí que no lo dijo nunca, pero todo el mundo lo sabía también, ¿viste? Que le daba, claro. Le daba con ganas también, ¿viste? Claro, y bueno, claro. Cosas de la noche, cosas del tango, ¿viste? Yo qué sé, a veces algunos no y otros cuantos sí. La vida tiene estas cosas, ¿viste? Sí. Bueno, acá tenemos un tanguito. Decime, Santi. Contame. No, tenemos un tanguito que me gustaba también escucharlo cuando era más, más mozalbete, que se llama Tiene Razón, Amigazo, que es de Julio Martel y Alfredo de Angelis, grabado en 1946. Acá es como que el amigo le va diciendo que deje de tanta farra para cuidarse un poco la vida. ¿Querés que lo escuchemos, amigo Santi? Le aconseja. Claro, claro. Tiene razón, amigazo. ¿Le damos caña, tiene razón, amigazo? Vamos. Casi siempre la culpa de lo que somos la tiene alguna mujer. Y yo soy uno de aquellos que padece de ese mal. Por eso cuento conmigo y hace lo que le parece mi vida sentimental. Tiene razón, amigazo, me doy cuenta que estoy llevando una vida que a mí no me corre. Todas las noches de copa, si haces cosa de no querer. Tiene razón, amigazo, lo comprendo, que me hace mal la bebida. ¿Y qué quiere que haga el hombre si ya no beso su boca, si me falta su querer? Son amigazos, los comprendo, que me hacen mal la bebida. ¿Y qué quiere que haga el hombre si ya no beso su boca, si me falta su querer? Bueno, acá escuchamos Tiene Razón, Amigazo, con un corte que hubo por, ¿cómo se llama? Saltó. Problemas técnicos. Sí, problemas técnicos. Se quedó el ordenador tildado. Menos mal que solito se recuperó. Cosas del directo. Y ahí escuchamos Tiene Razón, Amigazo, que le va diciendo como me di cuenta, estoy llevando una vida que a mí no me corresponde. Todas las noches de copas, si hasta es cosa de no creer. Tiene razón, amigazo, lo comprendo, que me hace mal la bebida. ¿Y qué quiere que haga el hombre si ya no tiene su boca, si me falta su querer? Ah, madre. Claro. Qué buen consejo. Sí, encima, el compás de Alfredo de Angelis, me encanta. Ahí el de Angelis, sí, aparte, marca registrada. Y Alfredo de Angelis le llamaba el Colorado de Banfield. Era de ahí, de Banfield. Pues bueno, ahí tenés otra gran dupla de Angelis con Echagüe, ¿no? No, ese es Darienzo. Darienzo, perdón, Darienzo Echagüe. No, de Angelis con... De Angelis era con Julio Martel y... Y... con Martel. Con Martel quise decir. Claro, con Julito Martel, que es este que sonó ahora, que está sonando ahí la voz de Martel. Y Carlos sí, Dante, bueno, Carlos Dante, que era la que hacían las dos voces. Una dupla espectacular. ¿Qué me decías antes de José Larralde? Usé una letra de José Larralde hace un tiempo. Sí. Para expresarle a un amigo que tengo y que veo también. Él estaba en un momento muy muy abajo y bueno, como para representarle un poco de esperanza y que sepa también que tiene amigos como para contar. Encontré esa letra de Larralde escuchándola también en el auto. Yo escucho mucha música porque voy de un lado a otro y encontré en esas palabras de Larralde una solución, digamos. Fue lo primero que se me vino y me imaginé charlando con él y diciéndole estos muy buenos consejos justamente para saber la incondicionalidad de la amistad. Así que esa letra se llama Amigo, de José Larralde, que es un músico argentino de folclore que solemos escuchar y que es uno de los letristas más profundos de lo que le decimos la pampa. Sí, Eugenio Larralde. Un lenguaje muy muy campero, pero este tema no tiene esas palabras quizás de lunfardo o rebuscadas que tiene el folclore de Larralde, sino que es pura poesía entendible, vamos a decirle. Está muy muy buena. No sé si la tenés, si no la ponemos después, pero... Sí, vamos a buscarla. Fabuloso. ¿Cómo se llama? Dale, se llama Amigo. Nada más, si vos, amigo de José Larralde. Es la verdad que muy, muy bonita. Bueno, le pegamos, ¿lo escuchamos? Y es cortita. Dale, vamos. Vamos a escuchar. Prestar atención a la letra. Sí, sí, sí. Vamos a aprender acá, Amigo José Larralde. Alcánzame la copa de tu pena, que yo quiero mirar su fondo oscuro. No la bebas de golpe, te lo pido. Saboreala despacio y sin apuro. Si te embriagas de rabia o de amargura y te pesan los párpados de duda, allí mismo en el fondo de tu pena hallarás mi comprensión desnuda. Y en la mano caliente que te brindo no estará la recíproca esperando, pero sí mi corazón abierto junto al tuyo con ansias palpitando. No desmayes y alcánzame tu copa. A esa pena le faltan muchas cosas: la madura respuesta que da el tiempo y la fuerza de lucha bondadosa. Con un poco de amor serás muy fuerte, y si ese amor suplanta lo imposible, vencerás con el tiempo toda suerte y serás en la lucha lo invencible. No mendigues jamás calor ni abrigo, que la lástima no llegue hasta tu puerta. El afecto prestado es el castigo que la vida por fácil siempre oferta. Así ha de ser desde que el mundo es mundo, desde que Dios te regaló existencia. No la aproveches para ahogarte en ella, ni la derroches buscando experiencia. Y recuerda que con un poco de amor serás muy fuerte, y si ese amor suplanta lo imposible, vencerás con el tiempo toda suerte y serás en la lucha lo invencible. Qué bueno Larralde con su forma de recitar tan exquisita. Qué lindo tema, Santi. Sí, es fabuloso. La verdad que cómo es fabuloso. ¿Cómo te hace escucharlo, Larralde, en cuanto empieza con sus palabras? La verdad que qué grande este folclorista argentino, José Larralde, que todo, como dijo también en su tema, cosas que pasan. Y mira, a mí me ha pasado, sí. Dale, dime. A mí me ha pasado con Larralde que mucho de su obra, como la escucho solo, y muchas veces un tema y pasa al otro y pasa al otro, un poco random, así aleatorio, me encuentro con cosas que no había escuchado nunca y con letras muy profundas o letras que quizás he escuchado en algún momento y después le encuentro otro sentido, o escucho una frase solamente y esa frase queda en mi cabeza con una metáfora muy muy muy real, muy actual. Estamos hablando de una música que quizás él hizo hace 40 años, sí, 50 sí, sí, sí. años, es, pues ya es un señor muy muy muy mayor. Y ahora mismo debe estar cerca de los 90 años y está un poco complicado también económicamente, por lo que yo leí hace poquito, ¿viste? Pero bueno, la vida es así. Como siempre, a los grandes los dejamos un poco olvidados, ¿viste? A veces. Mira, hablando ahora de José Larralde, me recordó un tema de Horacio Guaraní que él tenía en Canciones del Exilio. Él la hizo cuando estaba fuera de Argentina por el tema de los militares. Y se llama Caminante si vas por mi tierra. ¿Te suena? ¿Cómo se llama? Caminante si vas por mi tierra. A ver. ¿Vamos a escucharlo? La conozco. Sí, es un temazo sí. De Guaraní, cuando por eso se llama Canciones del Exilio. Vamos a escuchar Caminante si vas por mi tierra. Aldo Baravalle, el gran empresario nuestro, con el que hicimos innumerables giras en mi país, llegó a México, donde estaba yo arrinconado, exiliado. Me abrazó. Comimos un asado, cuando no, nos tomamos unos cuantos vinos. Escribí esta zamba y le dije, llévala a mis paisanos, llévasela. Primerita. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale de mis largas nostalgias, que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas, que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. ¡Para otra! Caminante, si vas por mi tierra, preguntan los fogones mi nombre. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza, cantale esta zamba. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza, cantale esta zamba.

vení de nuevo a las 12. Vamos, que está esperando Barquina. Vamos, no ves que Pepe esta noche, no ves que el viejo esta noche no va a faltar a la cita. Vamos, total al fin nada es cierto y estás hermano despierto. Y juntito a Dicepolín. Qué grande, el gran Roberto Goyeneche haciendo esta interpretación de a Homero. Como, por eso, viste, cuando termina, dice: y estás hermano despierto juntito a Dicepolín, que le había dedicado él antes el tango a Dicepolín. Qué lindo. Sí, una belleza. Tenían una amistad increíble, ¿eh? Una belleza de tango, una belleza de interpretación. Con esa potencia de música de Aníbal Troilo y la letra de Cátulo Castillo. Y bueno, ahora seguimos con el tema Responso, que habíamos dicho antes, que se lo dedicó Troilo, sí, a su amigo Homero Manzi, como comentamos antes. Este está grabado en 1963. Aníbal Troilo, Responso. Thank you. Y aquí escuchamos Responso, esta terrible interpretación de Aníbal Troilo con ese bandoneón, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Mirá cómo entra en el final hoy. Hoy cómo entra en el final. Ahí va, mirá lo que es esto. Qué genio Troilo, por Dios. Toda la rabia que larga. Qué bueno, la verdad. Gracias al tango, gracias por tanta belleza, tanta energía, tanta polenta que lo tiene su música, lo tiene sus letras, la tiene su baile, que es completito como una milanesa a la napolitana. O un sándwich de milanesa a caballo, viste, que le meten ahí de todo. Te voy a subir la apuesta y te diría como un cachopo asturiano. Un cachopo asturiano, algo así. Muy bien, ahí Santi metiendo las mezclas culturales. ¿Qué querías comentar de... Me habías dicho de Gardel y de Pera. Me encontré con dos cosas fabulosas. ¿Sí? Buscando sobre la amistad y sobre celebridades quizás que han tenido que ver con eso, y quien la describe muy muy bien es Borges. Ahí di con una entrevista que Borges le dio a Soler Serrano, el locutor español, es muy muy muy famoso, y lo entrevistó, y una de las entrevistas que está en YouTube, recuerdo haberla visto para otra cosa, y en esta entrevista, Jorge Luis Borges dice algo así, mirá. Dice, la amistad no necesita frecuentación, no necesita de verse todos los días, ¿sí? Hacía sí, como que no, aunque no te veas, aunque no te veas, claro. Entre el amor y la amistad. Decía, la amistad no necesita frecuencia, el amor sí. Pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Dice, puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación, del verse seguido. En cambio, el amor, no. El amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible para el amor. En cambio, la amistad perdura durante mucho tiempo sin tener que marcarle tarjeta. Eso me gustó mucho. Y a ver, eso un poco esto que nos pasa a nosotros. Eso te iba a decir, ¿no? Eso te iba a decir. Lo que nos pasa a nosotros cada vez que yo vuelvo a Buenos Aires es algo inexplicable. Yo la verdad que cuando lo explico acá, la gente dice, sí, sí, yo también veo a mis amigos. Yo, no se dan cuenta lo que nos pasa a nosotros cuando yo vuelvo a Buenos Aires. Es una cosa increíble. Sí. Yo no sé si lo podrá sentir otras personas, pero se lo recomiendo al mundo, porque lo que me dan todos ustedes y lo que yo doy a ustedes es una cosa increíble, la verdad. Y la verdad que no tiene explicación. A mí me resulta esto que pasa cuando volvemos a vernos después del abrazo de te extrañé mucho y hace mucho que no te veo. Listo, ya está. Quedó otra vez como que te vi ayer. Sí, sí, no, y no podemos conversar de lo que nos pasó en el día. Sí, no cambia como nada. Si nos hubiésemos visto. Sí, sí, sí, es una cosa increíblemente. Lo mismo que dijo que le diste de Borges, las mismas palabras, ¿viste? Uh-huh. Que nosotros lo sentimos. No se necesita. No, eso. Para nada. Es una cosa hermosísimamente hermosa. Sí. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Y acá. Bueno, quería contarte un encuentro. Quería contarte sobre un encuentro que a mí me gusta, estas historias mínimas me gustan mucho. El encuentro entre dos grandes amigos que son Carlos Gardel y Alfredo Lepera. Y dice que, como Alfredo Lepera tenía una, desde muy joven tenía una facilidad, digamos, para conversar y para hablar, hacía notas bastante ácidas y críticas, digamos, en algunas páginas de teatro del diario La Última Hora. ¿Mm? Convengamos que el diario es el medio de comunicación por excelencia en ese momento, todo va escrito, y él tomaba, digamos, las críticas de las obras de teatro y las escribía en un pedacito. Así que tuvo, dice una vez, la infeliz idea de hacer una crítica negativa sobre un joven cantor que cantaba a dúo canciones camperas al final de las obras de teatro. ¿Sí? Así que al día siguiente que lo leyó en el diario, Gardel se presentó en la redacción para pelearlo. ¿Cómo vas a decir eso de nosotros? Y Lepera, así dice el texto, con una verba magistral, convenció a Gardel que no había habido intención de molestarlo, sino que más bien se trataba de un comentario constructivo. Así que Gardel se sintió satisfecho, le tendió la mano y se fue, sin pensar que las vueltas de la vida los encontrarían 10 años más tarde en París y sellarían una amistad y una sociedad que se consideraría como el ensamble perfecto entre un cantor y un poeta. Qué linda palabra. ¿Qué que hermoso. Y qué bien lo decís vos, Santi. Qué bien lo decís vos. Qué lindo. Qué lindo. Y justo... bueno, no. Claro, ahí detrás estamos escuchando de Volver de Gardel y Lepera. Que es más, cuando se juntaron, hicieron los tangos, prácticamente los tangos más conocidos que hay. Porque Volver es uno de los tangos más te famosos. Te diría que conquistaron París, te diría que tocaron por toda Europa, América. Sí, sí, Estados Unidos, York. Todo. Y también... Firmaron películas y firmaron contratos con Paramount en ese momento, con Broadway. Había... La verdad que fue una sociedad espectacular y toda, que llevaron al mundo. Sí, al sí. Tango. Y todas las películas eran escritas por Lepera. La música que hacían para las películas, escrita por Lepera, y la música la hacía Gardel. Quiero decir, se metieron ahí. Si no hubiera pasado ese accidente que murieron todos de avión, cuando murió Gardel y Lepera y todos, y anda a saber dónde hubieran llegado estos muchachos. Todos, solamente sobrevivió Aguilar, que quedó ciego. Uno solo quedó vivo. Pero murió Riverol, el uruguayo. Todos murieron. Solamente quedó Aguilar. Creo que Aguilar fue el que quedó vivo, nada más, y ciego. Y que sí. Según decía Aguilar, que lo último que vio fue prendido fuego a Gardel, ¿viste? Pues ese joder, la última imagen del tipo, ¿viste? Sí, sí, bastante. Hace poco te pasé una foto en el Luna Park fue, ¿no? Que se hizo, un saludo, digamos, al cuerpo de Gardel. Sí. Un velatorio, sí, sí, un velorio. Y se veía toda la estructura metálica del Luna Park. Ah, sí, la gente colgada. A lo que está ahora. Y toda la gente, había tanta gente que la gente estaba medio colgada de los techos. Sí, estaba colgada de los techos. Llegaban hasta casi los techos. Y para ver, se trepaban, digamos, a la estructura metálica y se veía gente trepada ahí en la estructura. Sí, sí, sí, me acuerdo de la foto, ¿verdad? Muy llamativo eso. Y a ver, Gardel murió en el 35 y los restos llegaron 2 años después, en el 37 creo, o 38, o por ahí, ¿viste? Llegaron unos años adelante, por eso también, claro, la carga de emoción del pueblo, ¿viste? De esperar a su ídolo, ¿no? Y darle el último adiós, claro. Y ahí está en el cementerio de la Chacarita, está ahí la tumba de Gardel, donde hay una peña que va todos los domingos, a veces hace milonga. Y está el bronce que sonríe, como lo llaman, que le pones un cigarrito en la mano, si lo habré hecho yo. Fuimos juntos un sí, día. Sí, sí, claro. Bueno, voy a poner ahora un tanguito dedicado, como dijimos antes, de Alfredo Gobi, dedicado a su amigo Orlando Goñi, que el tango se llama Dale. Orlando Goñi. Vamos con este tangazo. Thank you. Escuchamos a Orlando Oñi, de la orquesta de Alfredo Gobi, el violín sentimental de Buenos Aires. Mirá cómo entra en el final, ¿eh? Eso, cómo entra el tipo con ese violín. Ahí va. Sabiendo que despedía a su amigo. La verdad, bueno, y ayer, estos días estuvimos en Argentina y con mis amigos de allá, que son otra palabra habría que poner, porque ya pasa esa palabra. Y ayer estuve con mis amigos de acá, que es prácticamente es lo mismo. Quiero decir, me junto con la misma gente, todo corazón y todo bondad. Así que como ayer estuve con los amigos de acá, voy a poner un tango de Aníbal Troilo, Mis amigos de ayer. Tengo ganas de aturdirme con recuerdos, con el frío denso y lerdo de las cosas del lugar. Recorrer las viejas calles por el tiempo transformadas y entre piedras olvidadas empaparme de arrabal. Me contemplan con asombro las estrellas y esta esquina, con perfumes de glicinas y colores de malbón. ¿Debo estar acaso viejo, melancólico y más flojo, o que me sale por los ojos esta caridad emoción? ¿Dónde están mis amigos de ayer? Si me vieran llegar como un duende y llorar al volver, se perdieron tal vez por un rumbo sin luz, sin destino, sin fe. Por distintos caminos me he perdido también. Si me vieran llegar como un duende ignorar, mis amigos de perdieron tal vez por un rumbo sin luz, sin destino, sin fe. Por distintos caminos me he perdido también. Si me vieran llegar como un duende llegar, mis amigos de ayer. Y aquí escuchamos Mis amigos de ayer, esta terrible orquesta de Aníbal Troilo grabó en el 46 con la voz de el Tata Florial Ruiz, ese gran cantor, maestro de cantores, un peso mayor de las noches porteñas, que a nuestro querido Lechu le fascinó allá en los principios de nuestra amistad en la década del 90, cuando escuchó al Tata por primera vez. Y allá, sí, los amigos de ayer, ahí estuvimos el sábado con Lechu, con Fabi, con Leucho, con Santi, que estás acá también. Estuvo Jorge, Don, era mi amigo del secundario, el gordo Maxi querido, Fernandito. Es como una familia mía, mis amigos de ayer. Y ayer estuve con Raulín, estuve con Chuchi, estuvo Maximino y el Nano, el famoso Nano, que hoy le dije que se venga a la radio, pero no podía. Santi, querido, ¿estás por ahí? Estoy acá, te estoy escuchando, que también tengo muchos sentimientos con todas esas personas que vos nombrás, grandes personas, grandes historias, y que nosotros no somos tampoco de juntarnos mucho cuando vos no estás, y cada vez que regresás, que nos unís a todos, nos ponemos al tanto de la vida y lloramos juntos y nos reímos mucho y nos abrazamos. Es mágico, todo, che. Ese sentimiento queda de nuevo, plasmado en eso, que muy, muy bonito. Creo que vamos todos en eso y no queremos perderlo, ¿no? No, es necesidad. Creo que vernos muy seguido haría hasta perderlo. Sí, sí, sí. La sí, distancia sí hace que nos extrañemos mucho, sí. Sí, sí, pero es necesidad, porque yo lo contaba otro día, digo, joder, vos te fuiste el sábado a un concierto de Las Pelotas, después te fuiste hasta Lomas, y después volvías a tu casa, que quizás a hora y pico desde la casa de Fabi, quiero decir, te recorres todo Buenos Aires por la necesidad de los amigos, viste, que es una cosa hermosísima. Sí, sí, sí, sí, sí. El abrazo. Sí, sí, sí, sí. El mirarse a los ojos y el decirte nos vemos de nuevo. No te olvides eso, que en casa de Fabi te quedó la camiseta de Loca Bohemia y pimentón dulce. Que te llevé el pimentón de la pera para cocinarlo, o sea, qué rico. Lo voy a ver al Fabi. Sí, lo voy a ver al Fabi, sí, sí. Acá estamos de fondo escuchando al Tata Florial Ruiz. Bueno, vamos a poner un temita a Roberto Pepe, no sé ni quién es, pero se ve dedicado a él, sería también otro amigo de la banda tanguera, la orquesta de Osvaldo Pugliese, grabado en el 1956, a Roberto Pepe. Thank you. que escuchamos a Roberto Pepe, con la particularidad y la gran potencia de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Santi. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me encontré con una, con otra, estoy buscando amigos, ¿no? Amigos del tango, sobre todo, y un poco meterme en estas relaciones de amistad, esto que traspasaba la música y la orquesta, y me encontré con el polaco y Pichuco, sí, dos grandes amigos. Pichuco un poco que los cruzó a todos, ¿no? Fue como, a medida que ellos iban tocando juntos, había obviamente una relación estrecha, y luego él renovaba su equipo. Y también que, ¿sí?, Pichuco tenía como 20 años más que el polaco, ¿viste? También era como un guía, un consejero. Mirá, y venía obviamente con mucho más recorrido. Claro, ni hablar. Que también había empezado de muy joven. Bueno, encontré, te digo, con un pedacito de un documental que se llama Las formas de la noche, sí, que un pariente del polaco, también de apellido Goyeneche, realizó este documental. Voy a ver si puedo ver dónde conseguirlo entero y lo subimos a nuestra página de Instagram. Muy bien, sí. Se llama Las formas de la noche y bueno, cuenta un poco que el polaco, después de Pichuco, quedó muy mal, la verdad que quedó muy mal, y que tuvo una no quiero decir decadencia porque suena mal, pero ha sido sí una baja muy muy importante en su vida, que después no ha podido volver a estar en ese, digamos, estado de felicidad, si querés. Se le fue el amigo y no volvió a ser el mismo. Eso un poco contaba su pariente y lo expresa muy bien en esta película. Son amigos también de la noche, ¿no? Son amigos de no solamente del tango, sino también amigos de la noche, negocios juntos. Contaban, hay una anécdota que creo que la hemos contado también, que claro, como trabajaban de noche y hacían dos o tres o cuatro espectáculos, digamos, por noche, y cobraban en efectivo. Claro, tenían un montón de dinero, terminaban a las 4 de la mañana de copas y un poco de otras cosas, y terminaban a las 4 de la mañana con muchísimo dinero. Así que un día que se compraron toda la verdura de un puesto del abasto, ¿recordás eso? Sí, recuerdo el puesto del abasto, pero no que se compró la verdura. Se compraron el polaco y Pichuco, se compraron toda la verdura de un puesto y se la repartieron a la gente, se la regalaron. Ah, esa no la sabía, De trasnochados, Sí, sí, esa no la sabía, De trasnochados, claro. Bueno, te digo, me encontré un poco con una frasecita nada más que me gustaría compartirlas acerca de Pichuco y acerca del polaco de Goyeneche. Goyeneche estaba en el año 69, en octubre de 69, Piazzolla presenta junto a Melita Baltar en el Luna Park, en un espectáculo con muchísimos artistas, Balada para un loco. Y en ese momento Piazzolla era para la mitad del público algo distinto, innovador, pero para los tangueros eran un poco el asesino del tango, ¿no? Una mala palabra. Nada, lo odiaban y lo amaban, pero lo odiaban mucho. Claro. Entonces, en ese momento, sin embargo, el polaco no se para en ese debate, Goyeneche no toma parte de ese debate, y lee un poema maravilloso de Ferrer y dice, acá hay un clásico, ¿no? Le pone a Balada para un loco, dice, acá hay un clásico. Y dos meses después lo grabó. Mirá si confiaba en eso, ¿no? Sí, cero sí, prejuicio. Sí. Lo mismo con los rockeros, él también tiene mucho, en su carrera ha tenido también mucho, mucho contacto con los rockeros. ¿El polaco? Sí, el polaco. Tenido, y también Piazzolla, hay en algún... Aparece en YouTube, está en una entrevista que le hacen, está en una mesa charlando, no sé si era,

que organiza glorieta para perros sin luna. Es espectacular. Sí, no, no, no, no. La cosa... Es espectacular. Me parece esta letra... ¿Cómo llega, eh? Sí, no, no. Y cómo la hace el polaco Goyeneche, imagínate. Se lo está dedicando a su amigo. La, sí, la sensación que debe sentir... Sentimiento. La sensación que debe sentir, pues, el tipo, ¿viste? Pues mientras está haciendo todo, toda esa barbaridad de... Imposible no imaginárselo llorando con esa canción, cantándole y llorando, porque lo que transmite también es eso. Qué lindo, ¿eh? Y esto fue en directo con el Astor Piazzolla en el bandoneón. Sí. Y con la orquesta de Piazzolla que tenía ahí con esos violines. No, no, una cosa de locos. Una cosa de locos. La letra es de Horacio Ferrer. Algún día vamos a hablar de Horacio Ferrer. Sí, un capo uruguayo. Un capo, Horacio Ferrer. Gran poeta. Y no murió hace poquito, no hace mucho. ¿Él? ¿Cómo? Balada para un loco también. También, ¿no? Horacio Ferrer tiene unos tangazos. Y no murió hace muchos años, ¿eh? Murió hace poquito. Mira, voy a buscarlo y vamos a compartir con la audiencia también un poco de este gran poeta. El Gordo Triste, la verdad que no lo tenía en la... Lo acabo de agregar porque es una letra... No, increíble. Terrible. Llega de que Shakespeare, ¿no? Lunfardo se ha escapado este hombre. Es buenísima. Qué lindo. Bueno, a ver con qué seguimos lindo. Ahora. Vamos a poner. Hay un tango de Osvaldo Pugliese que se llama Amiga. Sí. Y es instrumental. Así que vamos con el tango Amiga, que tampoco lo conozco. A ver qué tal está. Vamos con Amiga, con la Flor de Orquesta, grabado en el 47 del maestro Osvaldo Pugliese. Alegría me da verte, qué placer oír tu voz. Al mirarte los recuerdos me hablan de tu gran amor. Fuiste amiga en horas buenas y en las malas mucho más. Amiga, ya se jugó el último dado de mi suerte. Como envenena esta pena de perderte, este verso es mi lágrima sincera para ti, la verdadera compañera del dolor. Amiga, ya se jugó el último dado de mi suerte, que me importa de la muerte si te llevo en el año. Dado de mi suerte, que me importa de la muerte si te llevo en el adiós. Fuiste amiga en horas buenas y en las malas mucho más. Y aquí escuchamos Amiga, Osvaldo Pugliese y Roberto Chanel. Fuiste amiga en horas buenas y en las malas mucho más. ¡Qué grande! Qué Qué linda. Sí, no, no. Fuiste sí, amiga en horas buenas y en las malas mucho más. No, porque es... la amistad traspasa, ¿no? El género. Sí, no, no, no. Nos hacemos mucha referencia de esta amistad de hombres, de varones. Y nos olvidamos también que existe esa amistad profunda entre hombre y mujer. Obvio, ni hablar. Que son tan necesarias esa palabra distinta a lo que nos puede decir un amigo, para nosotros también súper necesaria ahora. Ni hablar, ni hablar. Carlos Viván y Horacio Sanguinetti, la letra y la música del tango Amiga. ¿Querías comentar algo, amigo Santi? A propósito de lo que estábamos escuchando de Polaco y Aníbal Troilo en el tema anterior. ¿Sí? Y se cumplieron 50 años de un disco, del primer disco que grabaron juntos Pichuco y el Polaco Goyeneche, que se llamaba Te Acordás Polaco. Y se cumplieron 50 años y ese disco hasta ese momento habían grabado solamente simples, temas simples, ¿no? Que sonaban obviamente en la radio, que se vendían como simples en el disco, sencillos, ¿no? Y es el primero que ellos graban juntos. Tiene una lista de temas, digamos, claves. Recuerdo mucho Tinta Roja y El Bulín de la Calle Ayacucho. Empieza con esos dos. Es un disco que yo escuché y escuché mucho en mi casa, con una voz increíble del Polaco Goyeneche, y se vendió. Esto fue un éxito total. Tenía arreglos de violines de Astor Piazzolla, tenía... No, es una delicadeza impresionante. A ver, venía con Troilo, Homero Manzi, Cátulo Castillo y Contursi, así las letras. Sí, no, pero increíble. Suavecito, increíble. Suavecito. Y acá estoy leyendo, sí. Metemos Tinta Roja para que lo escuchen. Ya que estás hablando de esto. Sí, lo tenés de ahí, sí. Sí, increíble. Lo tengo acá, lo acabo de encontrar. No, no, terrible. Autor Cátulo Castillo, canta el Polaco, Troilo y su orquesta, arreglos de Garelo. Cuenta. Te cuento una cosita más para que vos lo largues. Dale. ¿Sí? Te cuento una cosita más. Hernán Cucuza Castielo, que siempre lo solemos nosotros escuchar también en nuestro programa, dice, está en el podio de mis tres discos favoritos de la historia. Incluye todos los clásicos, pero también son clásicos porque este disco los potenció. Así que es el resumen perfecto del cantor y el músico, sustancia y esencia de la yunta del tango. Vamos. Además, después de este disco, Aníbal Troilo le dijo al Polaco Goyeneche que aprovechara y iniciara su carrera solista, que fue lo que sucedió, con la promesa de que volverían a grabar juntos, ¿no? Claro. Así que también el disco era la promesa de que dos grandes amigos se volvieran a juntar. Vamos con Tinta Roja, el Polaco y Aníbal Troilo. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue negro de mis penas o fue rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano donde lloraba un tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé en malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Y aquí escuchamos Tinta Roja, Aníbal Troilo y el polaco Goyeneche. ¿Qué tangazo, Santi? Era uno de los tangos con los que iniciábamos la noche en una yunta de amigos. Nos juntábamos a jugar cartas, a escuchar tangos y a tomar whisky en unas noches de invierno hace mucho tiempo. ¡Qué rico! Y arrancaba la noche con Tinta Roja. Que un Blue Label es un elixir. Lo tomas por la mañana y no te das ideas. El Coco Basile. Si lo dice Coco Basile, con esa voz, el Blue Label. Claro. Es un elixir. Es que para imitar la voz del Coco tenés que achicarte un poco, ¿viste? Es un elixir. Que creo que hay que... A mí me sale muy bien cuando respiro hacia adentro. Hola, hola. Es como un poco mejor, ¿viste? Claro, ¿viste? Claro, tenés que hacerlo para atrás, ¿viste? Hay que hacerlo para atrás, claro. Hay que hacerlo hacia adentro. Hay que ir rebobinando, ¿viste? Que... Qué bien. Bueno, ¿sabés qué me gustaría que busques si vos podés? Dime. Hay un temita que escuché hace mucho que se llama Tango Amigo. Sí. Y un poco... La letra cuenta esto que yo te contaba recién, de que el tango sea parte, digamos, de la conversación, buscar en la letra y en el sentimiento de la música una amistad o otra persona cuando uno está solo. Entonces, si bien esto que te decía de Tinta Roja era una reunión de amigos que jugaban cartas, también la música acompaña en la soledad, y este tango a mí lo recuerdo mucho de eso, ¿no? De estar solo y bueno, que la letra obviamente te cuente que estás acompañado. A mí eso la verdad que me gustaba mucho. Se llama Tango Amigo, es de Lomuto. Yo acá lo tengo, a ver si es este que con Francisco Canaro y Ernesto Famá. Esto está grabado el 24 de enero de 1939. Vamos con Tango Amigo en esta joyita del tango de hoy. Vamos con Francisco Canaro. Quiere decir que esto es bailable antiguo. Thank you.

¿Viste? Esta cosa de que siempre fuiste mi amigo y te venís a meter con mi mujer. Te iba a decir que el tango tiene mucha reminiscencia de la amistad positiva y negativa. Claro, ¿no? Claro, la claro. La tradición como número uno, ¿no? Claro, justito, mira, pues me acordé de un tango que canta el gran Enrique Campos, que uruguayo, un cantor hermoso, con la orquesta de Francisco Rotundo. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Se llama No es Dale. Más que yo. Vamos con ese tangazo. Dale. Enrique Campos. Siempre muchacho calavera, yo tuve un buen cotorro y una buena mujer. Era una criolla tan linda y tan canchera, que me hizo un hombre serio que me enseñó a querer. Por ella me cuidaba, la cambié de rumbo, me dediqué al laburo, me abrí del bodegón. Dejé la farra, pa' mí no había en el mundo más que sus dos ojazos, o después su corazón. Yo la quería quizás con todo el alma, y así junto a su lado 2 años me pasé, 2 años de cariños, felices y de calma. Y en una noche de esa la ingrata se me fue, con un compinche, con un amigo mío, que estando en la palmera le supe responder. Con uno que ni en broma armó jamás un lío, y vino a hacerlo justo con mi propia mujer. Pero todo se arregla en esta vida fiera, y el que hace una parada la tiene que pagar. Donde lo encuentre de la misma manera que procedió conmigo, me van a ver tallar. Le sacaré lo mío de prepos y se cuadra, después de echarle en cara lo mal que se portó, para demostrar que si ese perro ladra, yo muerdo si me apura, ni que él no es más que yo. Y aquí escuchamos No es más que yo. Ahí con esa rabia el tipo cuando dice, para demostrarle que si ese perro ladra, yo muerdo si me apuran, y que él no es más que yo. Qué lindo. Nos vamos a meter en esa parte en otro día. Sí, pues. Hoy fue, bueno, mi regreso al programa, que estoy, la verdad, que muy, muy feliz. Y bueno, muy lindo, y aparte, mirá, ya son 1:05. Hicimos el programita enterito, sí, che. Sí. Me guardé, pasó rapidísimo, aparte. Me guardé un poemita para compartir con la audiencia. Dale. De Julio Cortázar, que tiene de nombre Los Amigos. Amo a Julio Cortázar. Me guardé para el final. Quería decirte, antes de leer, que estoy muy feliz por haber regresado. Gracias por la paciencia. Te escuché siempre lo escucho el programa después de que termina, y el último día que hablamos, ahí participé un ratito porque tenía un ratito antes de empezar a trabajar, y tus palabras fueron, ¿cuándo vuelves, Santi? Ojalá vuelva rápido, ojalá vuelva pronto. Así que... Bueno, y ya volviste, Santi. Me, Las recuerdo mucho y obviamente me hicieron que termine rápido eso que estaba haciendo para poder volver. Y estoy muy, muy, muy feliz de volver a encontrarnos acá, espectralmente. Sí, no, porque, a ver, esto también, el estar haciendo la radio, y desde que vos te enganchaste la radio, más allá de que nos veamos como hablábamos antes, ¿no? De cuando voy a Argentina, estamos en contacto toda la semana, que eso es algo súper bonito para nosotros, ¿viste? Que ahora lo estamos compartiendo con la gente, pero para nosotros es súper hermoso. Así que es muy bonito, Santi, que estés acá con nosotros. Así que querés decir versos de Julio Cortázar. Ah, qué placer. Amo a Cortázar. Exacto. Julio Cortázar se llama Los Amigos y dice así: en el tabaco, en el café, en el vino, al borde de la noche se levantan, como esas voces que a lo lejos cantan, sin que se sepa qué, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, de oscuros, sombras pálidas me espantan, las moscas de los hábitos me aguantan, que siga a flote en tanto remolino. Los muertos hablan más, pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo. Suma de lo ganado y lo perdido, así un día en la barca de la sombra, de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Qué cosa más bonita de Julio Cortázar, por Dios. Yo tengo... Dime, Santi. Lo compartimos en redes después para que lo disfruten, es muy lindo. Sí, no, y si los que no conozcan a Julio Cortázar, les recomiendo que indaguen un poquito, sí, porque... Justo ayer... Métanse ahí, en los cuentos cortos sobre todo, que son muy fáciles, sí, de leer, sí, y que son alucinantes. No, pues si te metes con Rayuela, te tenés que enrollar un poquito con ese pedazo de libro que hizo el tipo y con todo. El otro día, mirá, ayer estaba mirando algo de Cortázar, pues yo sigo en Instagram a Julio Cortázar, que gente, ¿no?, que pone cosas de él, y, y decía, no, que se consideraba un escritor amateur. Dice, y no quiero considerarme un escritor profesional, porque si no, no sabría escribirlo. Dice, yo me considero un escritor simple, que agarro y escribo algo. Era un capo, Cortázar. Un capo. Tremendo. Bueno, para tremendo rematar, ya vamos a meter un tango que se llama A Mis Compañeros, también de Osvaldo Pugliese, y ya para ir yéndonos. Bueno, dale, yo saludo a todos, ¿eh? Claro. Aprovecho y te saludo también y te mando un abrazo grande y un abrazo a toda la audiencia, perdón por la ausencia, ahí está. y bueno, y comuniquémonos por redes, así estamos bien cerquita. Exactamente. Santi, querido, nos vemos la semana que viene, nos hablamos y nos comunicamos para más tango repartir por este mundo y acá en Radio Crash, en la Biblia de Calefón, con mucha energía, nuestro querido tango y nuestra querida amistad. Abrazo para todas y para todos. Linda semana para todos. Y Santi, un abrazo, como siempre, enorme a la distancia. Saludos. We'll be right back.